Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Comienza para el beso un nuevo día. Se despierta pensando en cómo alejar a la rutina. Después del mañanero y aquel trato con María, olvidando que ayer dijo que nunca más fumaría. Sin embargo, voy despacio en busca de agua al baño, relajado con el pensamiento claro y me descargo. Después de un rato ya bañado de ropa me cambio y salgo, pidiéndole al flaco que me ampare de lo malo. Sigo caminando de manera singular, nada fuera de lo normal, no sé por qué me miran mal. En el centro de conversaciones soy el criminal, el mal ejemplo no solo para Nacho, ahora para Juan. El Vespa no alucina, pero él sí se persina, y mientras se perfila se le cuadra un policía. Me requisa de cabeza, pies y hasta la mochila. Me mete la mano al bolsillo y encuentra mi carnet de artista. Se sorprende y lo revisa mientras su compa le grita: déjelo tranquilo, yo lo vi en una revista. El ciudadano es un artista desde mi punto de vista. Y mientras se alejan yo les muestro una sonrisa. Boom, boom. Esta es mi rutina. Boom, boom. El que la viva mano arriba. Boom, boom. Yo no soy califa, este negro no se rifa ni cuando evapora grifa. Boom, boom. Esta es mi rutina. Boom, boom. El que la viva mano arriba. Boom, boom. Yo no soy califa, este negro no se rifa ni cuando evapora grifa. De repente que me suena el teléfono celular, el número en la pantalla se me hace familiar. Lo contesto a lo que tal, responde letra decimal. Hey, carnal, la plaga del norte. Dímelo, Matatán. Cáigase a Carapungo, allá estamos a fuego. Don Pedro Santa tiene preparado algo con el azul. Allá nos hacemos un freeze como en la batalla de Red Bull. También un par de frías desaparecemos como Gazú. Que vibra, eso me suena a mala vida. Lo pienso, no sé si continuar con la rutina. En este momento se me cruza una linda señorita. Le digo, la acompaño, niña, hasta la esquina. Dice, bueno, yo digo, mi día se compuso. Cuando en eso algo me jala por el pulso. Miro un loco para el colmo con cara de puto diciendo, oye, deja a mi novio que eres puto. Te digo, loco, fresco, quédate tranquilo, mijo. Cuando en eso, pa, sin piedad me jala un quiño. Está borracho, yo estoy grifo. Aquí se hizo el pico, hijo de puta. Voy a darle sin piedad contra el piso. Bum, bum. Esta es mi rutina. Bum, bum. El que la viva mano arriba. Bum, bum. Yo no soy califa, este negro no se rifa ni cuando evapora grifa. Bum, bum. Esta es mi rutina, boom, boom. El que la viva mano arriba, boom, boom. Yo no soy califa, este negro no se rifa ni cuando evapora grifa. Yo, el motherfucker en Vespa y su rutina. ¿Tú sabes cómo terminó el día? Pateado, piteado y botado. Motherfucker, qué suerte la mía. Si los van récords. Abriendo paso en un camino largo, hubieron ocasiones en que nadie nos daba la mano y nos tocó el sabor amargo. Sin embargo, nunca hemos caído, pero en esto no se pisa el resto para conseguir el mando. Así que vayan comprobando que no es ninguna coincidencia ni de vez en cuando que seguimos en el tope sin usar alguna técnica que logre que otros se queden afuera. Atrás de aquella línea de frontera que no la cruza cualquiera, sin jugadas sucias en contra de nadie, seguimos siempre bien parados, fruto del esfuerzo y la constancia que no se creía que era demasiado. No importa si nos reconocen solo aquí o en todo el resto del planeta, cumpliendo siempre aquel propósito y llegar a nuestra meta, sin que signifique que ya ganamos una simple batalla o una guerra completa. Thank you. Media, presentando nuevamente. Directo del Ecuador, lanzando fuego valiente que quema, con toda la inspiración que me brindan varios canas y esteras. Directo del Ecuador, lanzando fuego valiente que quema, con toda la inspiración que me brindan varios canas y esteras. Varios canas y esteras. Presentando. Pongo mis manos al fuego por la cultura que por dentro llevo. Por el hip hop brindemos y vayamos a donde vayamos. Con furia representemos, cantemos y demostremos lo que nosotros tenemos. Rimemos y a dónde iremos, diremos lo que queremos. Perdón si te quemo, respeto a los pocos que temo. Con rap diseñado para avanzar sin freno. Por avenida brusca, anda dime qué buscas. ¿Qué quieres? Lo que haces ya no me preocupa. Mi mente de otra cosa se ocupa. Upa, upa, manos arriba. El show de rimas frías encima de las tarimas. Llevando lo escrito a ser practicado y repasado. A dejarlo exacto, bien realizado. Haciendo mover a las clicas. Somos la puñalada y nuestra rima es la sangre que te salpica. Ganando el respeto de muchas personas. Somos las firmas que penden de las paredes de la zona. La zona, yo me caracterizo por ser punto y coma. Rimadora, puño y letra. Empuño el micro de forma perfecta. Y pongo mis manos al fuego por la cultura que por dentro llevo. El hambre fue el alimento que a mi talento le mantuvo lleno. Para expresar lo que hoy siento y vivo contento de tener lo que tengo. De poder decir me voy, de poder decir ya vuelvo. De poder decir me voy, de poder decir ya vuelvo. Vemos. Directo del Ecuador, lanzando fuego valiente que quema, con toda la inspiración que me brindan varios canas de aceras. Directo del Ecuador, lanzando fuego valiente que quema, con toda la inspiración que me brindan varios canas de aceras. Varios canas de aceras. Representando desde el centro de Quito, la FANE. Barrios Bajos. Suceso pendeja, hablo contigo, haz conciencia. Dime lo que pasa por toda tu cabeza. Dime si formaste parte de esta sentencia. Dime si tú no necesitas para vivir una licencia. Falsa sociedad, falsa sociedad. Estamos viviendo en una falsa sociedad. Falsa sociedad, falsa sociedad. Hincados, atados, son una falsa sociedad. Falsa sociedad, falsa sociedad. Estamos viviendo en una falsa sociedad. Falsa sociedad, falsa sociedad. Poniendo en peligro a los demás. Y es por eso que ahora no se puede progresar. Con los políticos corruptos que nunca cambian. Yo hablo por la gente humilde que siempre avanza. Con pie derecho, con mano dura en esta traza. Y nunca se deja llevar por las palabras falsas. Yo hablo por aquel que tiene miedo al expresarse. La gente lo intimida y no puede igualarse. Yo hablo por aquel que pide dinero en la calle, que está hambriento y no tiene con quién desahogarse. Imagina que existiera entre todos una igualdad y las culturas no se puedan comparar.

40 son corruptos. Sé que estás pensando en lo que digo, no es absurdo. Y el porcentaje para mí es muy directo. Y aunque ellos dicen ser los supremos más perfectos, pero están equivocados, para mí son unos puercos. Recuerdo una pelea ahí en la esquina, por falta de ellos, un amigo perdió la vida. Del fucking homicida amenazando a los profanos. Y viene policía y lo saluda con la mano. Que pasa y lo deja que se vaya. ¿Será que tiene miedo estos malditos ramayamos? Si lo lleva preso, lo suelta la semana. Porque sucede esto cada día, yo me pregunto. Maldito policía, ¿por qué eres tan corrupto? Y este es el punto, operativo ya no sirven. Los presos por la droga, el otro día ya están libres. ¿Qué pasa con la bendita negligencia? Después te están quejando porque quiten la violencia. Policía, dime, ¿a cuántos arrestados? ¿Te ha agradado a cada babo que aquí lleguen carpetados? ¿Qué hacen policía pa' camuflar lo ilegal? Dime, ¿cuántos policías pasan la universidad? Debería darte una medalla por canalla, porque tú eres el ladrón que se pasa de la raya. Lastimosamente, yo no puedo cambiar esto, pero ya llegará el día que se acabe este silencio. Oye, policía, ¿por qué no quieres trabajar? Oye, policía, y así me quieres arrestar. Oye, policía, tú no conoces la justicia. Oye, policía, mis palabras ya son frías. Oye, policía, ¿por qué no quieres trabajar? Oye, policía, y así me quieres arrestar. Oye, policía, tú no conoces la justicia. Oye, policía, mis palabras te hacen frías. Oye, policía, yo quiero hablarte de otro caso. Para mí todos ustedes son un total fracaso. ¿Y qué me dice? El que trabaja en la avenida deteniendo cada carro porque es plata escondida. Que no conoces el respeto. Quisiera yo dejarte solo un día en el gueto, para ver si tú aguantas lo que paso yo en la calle. Yo no me topeca, yo te hablo con detalles, para ver si tienes agallas de volverme a rezar. Después preguntarás por qué te tengo que odiar. ¿Dónde tú estuviste cuando violaron a esa niña? Si hubieras trabajado, nada de esto pasaría. Porquería, sería tu nombre y apellido. Tú no sabes cuánta sangre en este barrio aquí ha corrido. Lo que más me encabrona es que la gente aquí se calla. Que pase lo que pase, no quieren decir más nada. Es el consejo, o se me hacen los pendejos, pero no. Yo soy soldado de la calle. Mientras exista la injusticia, no habrá nadie quien me calle. Por mi gente voy con todo, por mi gente doy la vida. Soldados de la calle, vamos uno arriba. Oye, policía. Oye, policía, oye, oye, policía, oye, policía, oye, oye, policía, oye, oye, oye, policía, oye, policía, ya, exigiendo, representando a la ciudad blanca, ya, brillanza, talento urbano, hablando realidades, ya. Invadidas con la marca del conejo. Este no es pendejo. Peleas madrugadas, peladas, embaladas, sin huevada. Conejo bien fiestero, reitero, pionero. Herbívoro que no se la come, se la fuma. Se tumba, topamos en la puma. Bombardeamos pues de una. Señor conejo, hasta en la luna. Sale temprano de su casa a encontrarse con los panas. Hagamos vaca pa' comprar las lacas y comienza su hazaña. Disfruta de placeres, fama, el licor y las mujeres. Corriendo, rayando las paredes. Es amigo de las leyes, pero de camuflar. La gorra tiene de antifaz. A él no le gusta la vive sumergido en el mundo de la oscuridad. Y demonios lo mueven escapando de su realidad. El personaje para más interesante es un amante del graffiti, sin que nadie lo critique. Son años de trayecto, señor conejo con la Eva, construyendo sus proyectos, innovando arte, bombardeando con estilo, rastrillando su talento, elemento fino. Señor conejo de la calle vino, soy tu karma, es su lema, caminando con su nena, transformando una ciudad llena de pena que se quema con el fuego de colores. Aerosoles sin controles, activando sus sensores, ley de vida, ley de padre, limbo récords en el aire. Graffiti en la city, el vandal su movida principal. Ni un ojo de águila te puede vigilar, face to face con la muerte. Conejo es local, estilo nacional, el verdadero arte callejero está acá. Evolución y nada más, LNT 3-5-0-0-12. Grafo police is for please, please don't stop. A él no le gusta la paz, solo vive, vive sumergido en el mundo de la oscuridad. A él no le gusta la paz, ángeles y demonios lo mueven escapando de su realidad. Divina su naturaleza, por Chris Milo one time, rompiendo las barreras, botellando su presente y su pasado, ha sufrido, ha madurado, por sus venas corre sangre de artista, su escuela, su familia, de bombas que llenan su sonrisa, si pone la atención de la noche a la mañana, impone su visión, forever and ever, dañando su fachada, la lata y su capucha, esas son sus armas, vandálico, cromático, vandálico, maniático, vandálico, temático, y fantástico. Y su fiel compañera es una chiste electa, fallezado por la luz de la luna. Ya sabes, es mi brother, ya sabes, es mi yunta. Secta cuadra, secta cuadra. Escritor es pluma abierta, escudo de la secta, marcando la diferencia. 2013, Eva. Muchacha que se molesta, dale fresca, vanguardista, chicos traviesos. Bohemios y locos, todos tenemos un poco, pero yo tengo mucho más que eso. Entre tantas que rebusqué para continuar después de tanto caminar, me choqué con los recuerdos, aplausos y miradas grises. Entre más profundizaba el asunto, más sabía que era real. Nací ahí en el barrio en el año de los 90, del vientre de la mamá Lola y su taca parental, sin la apariencia de ningún pascual, tal cual, sino con la cualidad de llevar el a la conciencia, sin abandonar la esencia, esa amalgama que se dispersa en mi cabeza y conecta entre tanto recuerdos lo que presenta. No ensaya con las rimas en esta agua, parada de tres prendas en medio de muchas sectas que a lo largo de este tiempo se levantan con contiendas. Que de ocho vueltas dice cómo es de escena. Conozco todo el problema y es que es la falta de humildad. Dice, es un deber entender que la gente no podrá detener el tren que pasa trayendo esa oportunidad. Pero para volar alto no hace falta tanto traje, solo el shalom, el amor del parche y toda la felicidad. Andamos camuflados entre ustedes. Lo único que sucede es que nos mantenemos con los pies débiles. Si suena la ayuda, que no será por los débiles, será por la pasión y la gracia en estos niveles. Sin marcar la diferencia entre una corta de personas, de tener el sabor, su taca prendido en la onda. El copa, poco común entre todos sus compas, el que no encaja la sopa por el glamour de su ropa. No importa, la vida no es color de rosa. Y en esta playa ya no vuelan las gaviotas, porque el pez gordo ya está en mi boca. El esfuerzo tiene un precio y se compra lo que toca. Todo lo que salga de mí será promota. Todo lo que salga de mí será por norma. Contra toda la burguesía que me choca, al tratar como

Enseñar es aprender, dos veces me mostró tu vida. Aunque no comprendo tantas cosas, me dibuja tu sonrisa. Por ti daría la vida, recuerdos de aquel día cuando tu mamá quedó en el hospital. El parto fue cesárea y no pude entrar. Por cosas del dinero algún día entenderás lo cara que es la vida en este mundo material. No te miento, con temor estaba esta tarde y esta fría madrugada. Entre cosas yo buscaba, buscaba tu mirada. Desperté lejos de tu alcance, no perdí a tiempo y pacientemente yo salí a buscarte. Agudos mis sentidos, sudando algo de frío, me acerqué preguntando. La cama 24, la chica estaba hablando por teléfono, pero me dio susurrando, siga al piso 2. No sé lo que pasó por un instante, recuerdos del pasado como un flash, corriendo con los niños a jugar, feliz con poca cosa. Recuerdo aquella cama y también esa pelota. Los golpes de la vida no son solo derrotas. Te digo una cosa, mi niña, qué bella que es la vida. Te presento, Señor, y dale sabiduría por mostrarle las dos caras de la vida. Las dos caras de la vida. Si preguntas lo que siento, caracoles de colores trabajando a doble tiempo. Tu sonrisa, tu cabello, son caracoles de colores lo que siento. Oh, cuando te veo jugar, aunque me saques de quicio, yo lo quiero disfrutar. Yo lo quiero disfrutar, yo lo quiero disfrutar. Desde ese día cambiaste mi vida y tu nombre una bendición. Sierva del Señor en el libro de la vida, y no importa lo que digan, esto es pura envidia. Camina si tropiezas algún día, respira y camina, no te pongas a llorar en la habitación. Y si buscas de consuelo, aquí tienes mi calor. Si preguntas lo que siento, caracoles de colores trabajando a doble tiempo. Tu sonrisa, tu cabello, son caracoles de colores lo que siento. Oh, cuando te veo jugar, aunque me saques de quicio, yo lo quiero disfrutar. Yo lo quiero disfrutar, yo lo quiero disfrutar. Una canción especial para una persona especial. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Si preguntas lo que siento, caracoles de colores trabajando a doble tiempo. Tu sonrisa, tu cabello, son caracoles de colores lo que siento. Oh, cuando te veo jugar, aunque me saques de quicio, yo lo quiero disfrutar. Yo lo quiero disfrutar, yo lo quiero disfrutar. No durarás ni un rato. Es el momento de verse la cara en el escenario y escupir fuego en contra de todos tus adversarios, de acabar con todos, de llegar a la meta, de mostrar lo que se tiene y hacer temblar el planeta. Con rimas, métricas, flow, punchlines, estilo fresco y full freestyle y demás, lo que te lleve a quedar primero y demostrarle al mundo que eres un real guerrero. Guerreros del freestyle, hasta la cima la batalla no termina, esta pestaña ni esta rima. Luchar hasta el estrecho, y guerreros como estos no se van a detener jamás. Luchar hasta el estrecho, luchar hasta el estrecho, luchar hasta el estrecho, y guerreros como estos no se van a detener jamás. se van a detener jamás. Salto a la escena entre sombras y arena, miradas y oídos esperando la faena. Rimas inmortales, corazones que se oscilan, minutos son testigos de palabras que aniquilan. Bienvenido al juego, no existe el miedo. Mirada penetrante es el secreto del guerrero. Vivimos la victoria o sentimos la derrota. Pa' los jueces y verdugos, mejor cállate la boca. Micrófono en la mano, soy preciso y fluido. Estamos frente a frente, tú me tiras o te tiro. Respiro un momento, voy a marcha de soldado. Idiotas criticones, yo los dejo congelado. La batalla es más de una y la fe nunca desmaya. Talento y humildad, no te pases de la raya. Vaya donde vaya, seguiremos dando talla. Alvin y Matista, el estilo nunca falla. Guerreros del freestyle, hasta la cima. La batalla no termina hasta que saquen esta rima. Oh, lucha hasta vencer, que guerreros como estos no se van a detener jamás. Luchar hasta vencer, luchar hasta vencer, luchar hasta vencer, que guerreros como estos no se van a detener jamás. Guerreros del freestyle. Alvin, Batista, Jazz Music, G-G-G-G. Evita problemas sin encerrarte en las reglas. De fronteras, dos banderas sin colores, delatas. Sobre stencil de ratas, con corrupción al pueblo matas. Desatas la furia de masas, no muestras el significado de mí. ¿Qué es lo que pasa? Que te roben frente a un cerdo y el puerquito no haga nada. Y que le valga otro cadáver por maltrato policiaco, por el gusto de unos pacos, mientras te creas tu propia cárcel. Entre facturas, ilusiones, devotos, corazones, desilusiones, alucinaciones, retorcicones, dos pulmones, convulsiones, conexiones. Por la lucha libertaria, libérate y entiende que si ellos mandan, es porque tú les obedeces. Porque somos más y está mal que un cerdo a 13 trazas. Ahí no existe autoridad, pero seguro siempre cae. Que lo hizo pa' comer y se olvidó de sobrarle un pedazo de pastel. Así es como es él, el puerquito aquel. Llevó para su casa un pedazo de pastel. Así es como es él, el puerquito aquel. Llevó para su casa un pedazo de pastel. Así es como es él, el puerquito aquel. Llevó para su casa un pedazo de pastel. Así es como es él, el puerquito aquel. Llevó para su casa un pedazo de pastel. Es él, azul o verde. No me sorprende que por un billete verde compre cerdos delincuentes. Más de uno se ha salvado de su pena por inyectar grasa en sus venas. ¿Qué importa si tranza se incumplen las reglas? Mientras uno que otro paco lleve algo pa' la cena y te condenas a vivir pagando un sueldo y un ser enfermo que llevaba las legales. Si huele a supuestos criminales, pilas, que la ley vigila, cuida tu cuello. Y se acerca un policía, que haga su camello. Hay uno que otro que lo hace afanoso. Salir de Superman se ha vuelto peligroso. Dirige el tránsito y lo premian amablemente con una comisión. Jefe, ya están los papeles todo en orden. Si no está la coima, ¿para que la multa cobre? Pongo en duelo ventanillo, soy el doble. Cara dura, te metes de la ignorancia con leyes que te inventas que te salen de la panza. Así es como es él, el puerquito aquel. Llevó para su casa un pedazo de pastel. Así es como es él, el puerquito aquel. Llevó para su casa un pedazo de pastel. Así es como es él, el puerquito aquel. Llevó para su casa un pedazo de pastel. Así es como es él, el puerquito aquel. Llevó para su casa un pedazo de pastel. Estuve dos veces de cárcel por portarse ahí. ¿Y cuánto por largarme? Simón, nos vemos, ¿crees que soy Gil? Que señores policías, pero es uno entre mil. ¿Qué tienes para el otro chancho? Pero es todo para ti. Que estás acostumbrado a llevar este engaño vil. Y soy en el espejo, te mirarás y dirás: ¡uy! La ley cobra peaje, la ley cobra peaje. Que te pidan pa' las colas sin tener pa' los pasajes. La ley cobra peaje, la ley cobra peaje. Si es otro ser humano, solo nos separa el traje. La ley cobra peaje, la ley cobra peaje. Que te pidan pa' las colas sin tener pa' los pasajes. La ley cobra peaje, la ley cobra peaje. Si es otro ser humano, solo nos separa el traje. Fucking puta ley.

tanto si es real o no es real. O el acto fantasioso de querer crear volar más y más allá donde nadie puede alcanzar, interpretar todo lo que en tu mente hay. ¿Por qué quieres crear, crear y crear más y más donde nadie pueda tocar ni tampoco robar? Todo lo que tu mente puede expresar, con tus manos dejar impregnar, y todo el mundo puede mirar. Gracias a mi ego supernatural y fresco, es lo que tengo, lo que contengo. A veces suave y fresco sin relevo, pero por mi diente que no tengo, no se puede dar, dar más y más para poder conquistar todos esos sueños que tienes acá. Pero es perseverar, te puede guiar, alcanzar algo más allá. Duro, duro de mover, duro de encontrar, duro de poder borrar, de robar. Así será el arte puro y natural, original, que salga desde el más allá, donde nadie pueda alcanzar. Solo tu mente, subnatural, surreal, real, fantasmal, sea como sea, donde quiera que lo coloque. Dímelo, porque puedo brindarte más y más de mi arte. Quiero hartarte, quiero mirarte, quiero calmarte, quiero dejarte, quiero arte, quiero, te quiero arte. Por eso es que puedo conquistarte, yo mismo puedo hartarme, pero no puedo exterminarme, tampoco matarme. Solamente voy a calentarme más y más para volar más allá de lo normal. Al volar todo pasa fresco y nada te puede alejar de lo natural. Es el real esta puta sociedad donde todo apesta. Por eso crear, encontrar las mismas mentes con fascinar es lo que ayudará a ser más y más real el círculo de hip hop. ¿Cuántos son donde están? Es lo que se escucha. ¿Cuántos son los reales que chucha? Si el underground está más allá de lo que se puede mirar o escuchar en cualquier lugar, el freestyle expresará más y más. Porque el hip hop es real, porque es real, porque crea más y más lo que no imaginaría. Que saldría de acá, del corazón, de corazón, arte natural, de cora, arte natural, de corazón, arte natural, natural, arte natural. Música de barrio. Otra vez la Z. Y esto lo hacemos con instinto, brother. Sí, sí. Porque esto sale del corazón y del alma. 5-2. Es más que una necesidad. Esto lo hago por instinto, mi pan. Pero ya saca la cara cuando tinto mi cuaderno. Vuelan las palabras y se abrazan al papel. Se trajo otro nivel. Empieza ya la carta por mejor de rimas que apague más. Poesía que quieras o no sale de un barrio mal llamado bajo, que solo de raros poetas y vagos siempre conectados. Miran cómo lo hago, vayan, conspiren que esto viene fuerte y se viene por miles. Aunque si les quieren pintar se ven hostiles, no hay killers calibres de los misiles que mi flow destile. Y así se destila el estilo que vacila la gente que siga este par de MCs de las esquinas. Yo que me es visible que no dan calibre estos infantiles adversiles. Tendrán que abrirse que contando canto de cartón es necesario ponerle stop a lo que pretenda que es hip hop. Si quiere arreglar sus temas monetarios será mejor que traiga algo más que el estilo. Es que esta música la hacemos por instinto, la gente sabe que lo nuestro es distinto. Quiero hacer temas que se conviertan en himnos como Julio en la voz de Rosalino en el requinto. Es el instinto de rimar que

misma pendejada. La gente no se enfada, que más le agrada. Qué huevada, así que a la verga con esos artistas que no están en la juega. Les llegó su hora a las productoras y a las locutoras de las emisoras. Si me tenían como cupo, me lo chupan. No soy Mario, soy un warrior. Siempre pensé que tratando su facultado de lo mejor. Si te cogiste embalado por suave este sabor, que viene humildemente, pero con honor. Desde el sector o el sector del Ecuador. Hay artistas buenos y artistas malos, somos de los malos. Hay artistas conocidos y desconocidos, somos los desconocidos. Hay artistas buenos y artistas malos, somos de los malos. Hay artistas conocidos y desconocidos, somos los desconocidos. En definitiva, nosotros somos gente de barrio, y las compañías y sus artistones, ellos en su mundo y nosotros en el nuestro. Hasta que aguante la tierra. Esta buena mierda suena la... guerra. Una nueva era requiere la espera. Yo solo solicito la calma, fuerza y paz para mi alma. Mi karma, hijo, mi arma. Contra la fatalidad de la pobreza en nuestras palmas. Nos comimos vivos y seguimos fugitivos, consumiendo los adictivos nocivos. Ser humano, pecador pero feliz. Pese a las putas trabas, muchas la grasa. En un medio color gris que no mira lo que eres, sino para que sirves. Es que afrontar el dolor de la vida es como asumir la presencia de la muerte que ronda y mira. Ahora cuál, vacío en un camino podrido. Ve, pero terminar. Está sonando solo mi música y nada más. Por la bubo. Solo mi música y nada más. Solo mi música y nada más. Nada más. Solo mi música y nada más. Solo mi música y nada más. Nada más, nada más. Por la bubo. Nada más. Solo mi música y nada más. Que mis letras te van a enseñar que no ha sido necesario juntarme con esos lobos para aprender a huyar. Si tú no lo sabes, yo te voy a enseñar a hacer uso perfecto del derecho de expresión. No en vano soy señor, accederé a esta locución. Restricción no consta como palabra en mi diccionario. Vocablos que no se tienen del más duro hardcore, porque van acompañadas un micrófono pesado que le empuña un MC como preso un constrictor. Educando a las letras de la rima, soy instructor y como un vector, la mala lengua se orienta al mismo sector. Saeta que apunta hacia la vieja escuela, somos el motor que le da movimiento a la escena del hip hop. Que emerge desde mis entrañas, cazando letras como a presas las telas de araña. Desde acá asumiendo el control de esta hazaña, para tumbar a aquellos negligentes con micrófonos, con versos, con rimas inteligentes. DJ Morfo en el vinilo junto a tres en 7 meses. Potentes vocablos de enfrentar los delincuentes, partiendo la garganta y escupiéndote los dientes. Cultura pura, no nos rompe y no hay rotura sin censura. Tuve muchas heridas, también caídas, es lección para que sigas. No me importa lo que digas, la rima es mi guía, vía la superación. Conflictos controlando la reacción, con el patrón que mide la sabiduría. Sin aflicción de corazón, razón que llevo, nunca debo. Satisfago la escucha, te lo celebro. Entro al minuto con mi verso, entro y me quedo. Como opera, tú te extingues como sol, yo ardo y quemo. Supremo emblemo, el estilo no es tratar más verso, rima y vinilo. Más delgado tú que un hilo, corto con mi espada, con mi filo. Hijo más precioso que un zafiro. Nunca me he ido, solo sigo, digo, rimo, verso fijo. Nunca juzgo por yo reescribirlo. Solo el nivel marca el destino. Me inclino al de arriba, Dios guía mi camino. Domino lo que escribo, artificio. Invente mi cerebro, no te pares que derribo. Nunca temo, yo te piso. Me deslizo en las frases, como el casco ya lo quiso. Aviso, me supero, soy el comandante. El guerrero amante, el mensaje suena en tu parlante. Resonante, muy largo, no me quedo atrás. Tu verso en el que atrás, el mío libre como avis. Suscribirás, no dirás, que creerás. En verdad, yo te digo, soy el rey y más plazo. Mi verso diestro una vez más. Tantos mitos y virtudes, llora mi rima sin dagas. Mando el mensaje bien pensado, no me importa si no calas. Basta un llamado, inundaremos como plagas. Carcomiendo frutos, dando lutos y rompiendo hasta tus alas. Y en el tiempo de esto, puesto que no te empalagas. Tantos sueños, muy distintos, muy ineptos. Como el de para las balas, sin expresiones vagas. Te dislocas y lo tragas, se tiran a mejores. Quieren detener mi que hago, sacudirme las lanas. Es que soy las situaciones, porque indagarlas. No tienes que hablar, te doy un tema en el charco de las ranas. No quieres perder a mis rimas, amordazarlas. Suelto mis versos más llamados, con más sonidos que campanas. Bases que no copias, capaz de no controlarlas. No se suma con pestes urbanas. En micro libre no tenemos falta de cizaña. Sin hablar de situaciones vanas, descato eres MT, exprimiendo los pulmones y entrañas. Soy la la calma con la que te aplacas. Mi ácido es la sangre del dragón con que te bañas. Mi espalda es el espacio que tú abarcas, siendo la persona más íntima que tú extrañas. Peso 170, rompo hamacas. No prometo, no ha habido en sí de mi calaña más odiado que leche cortada de las vacas. Perfeccionista caracterizado por sus mañas. Copa tras copa levantemos, festejemos. No sé por qué, pero brindemos. Entremos en trance, en una órbita fuera de alcance. Licor que ahoga penas y olvidar las hace. Hace tiempo en las esquinas, hace tiempo sobre las veredas. Botellas consumía, no me importaba nada. Después de algunas botellas, ebrio en la madrugada. Festejando con amigos, discutiendo enemigos. Asustados los niños y las verdades flotan para los vecinos. Y ahora dime, nunca has tomado tu mejor a solicitud. No tienes lo que se necesita, te falta aquella luz. Eminencia, veneno y sexto sentido, crew serán tu cruz. CKN, yo y por el hip hop, salud. Sí, por el hip hop, salud. Licor, será tu licor. En otra esquina del barrio, sexto sentido, con las cainas de mis brazos y cervezas de mis manos. Una noche más haciendo rimas de la raza verdadera de la calle. Así. Chupando un poco el ron, teniendo licor en mis venas, aclarando mi cabeza. Ahí. Contando mil historias de la calle como que fueran poemas, surdejitos nuestra escena. Tomando rimas de miedo, sobrepaso el horacero. El licor es nuestro hermano que nos acompaña a diario, masajeando el paladar, adormeciendo nuestros cuerpos retorcidos por el frío de las madrugadas. Heladas, andadas por los barrios de Quito, con los panas jalando espadas, orando a santas que nos cuiden las espaldas. Cuando volamos sin alas, apoyamos cualquier hada, rapeamos cualquier disco de bolero o balada. Nuestra gota, no solo intimidado, solo me concentro en este trago amargo que hace que mis venas sepultadas, enterradas, olvidadas. Gracias, trago amargo, que tú eres el que me respalda en estas noches solitarias donde me acompañan las estrellas en el firmamento. Que mal me siento, entre tragos me voy dando cuenta de los actos cometidos, arrepentimientos. Vamos juntos al cetero a comprar otra botella de norteño. Acabemos con el dicho infierno. Sexto sentido con eminencia veneno, tomando trago con espíritu bohemio. Sexto sentido con eminencia veneno, brindando en casinas al estilo de un bolero. Sexto sentido con eminencia veneno, tomando trago con espíritu bohemio. Sexto sentido con eminencia veneno, brindando en casinas al estilo de un bolero. Así. ¿Cómo no? Eminencia veneno, sexto sentido. Thank you. te siento llegando, pero un momento prefiero callar. Las balas presiento la guerra del ego, la vida de perros salidos de cero junto con tu cuero. Millones de perros sobre la autopista brillaron letreros en esta vía. No existen pretextos, te van a matar. Tus propios demonios quieren dominar. Levanta las manos para continuar. El viento en la cara castiga con miedo. Tus pies en el suelo se quieren plantar. No te gustó mirar para atrás. Las calaveras no rinca más. Tus gritos de fura cruzaron la tierra como escupitajos desde el underground. Es la bomba. Tu fuerza de que eres capaz, tú y en tu centro la vitalidad. Por no haber peleado, por no haber ganado, con toda la culpa de haber fracasado. Como haber rapado, buscaste la paz, no sabes dónde vas, en ningún lugar. Porque no buscaste dentro de tu alma, en los mil laberintos, quién sabe si está. Afuera te espera secuela de pena, por dentro te quema millones de lemas. Sin brazos y piernas se te va la vida, mira para acá, mira para acá. Se te va la vida, mira para acá, mira para acá, mira para acá, mira para acá, mira para acá, mira para acá, mira para acá. Tambor, la historia de un mundo que casi cayó, la historia de un ojo que todo lo vio, la historia de un mundo que casi cayó, la historia de historias que se balancean los días más grises como un profesor, con lluvia y calor, con lluvia y calor, con lluvia y calor. En el tormento me duele por dentro como pasa el tiempo. Cuando hablas me encuentro en la esquina de un cuadro pintado por normas y fondo aparente que nadie miró. Hay tiempo de gloria, tocaste el calor, viviste el momento con mucha emoción. Pisaste las tablas con tus cinco diablos, cantaste con ellos, nadie te pateó. Hiciste un favor, robaste el sabor con mucho valor y mucha pasión. Pero entre los dedos se te escapa el tiempo, las cosas cambiaron de forma y color. La gente en la calle te llama señor, la duda creciente en tus manos ató. Te dejaron solo y tú dejaste a muchos, así recibiste y brindaste dolor. ¿Por qué no luchó? ¿Por qué se marchó? ¿Por qué no luchó y se marchitó? ¿Por qué no luchó? ¿Por qué se marchó? ¿Por qué no luchó y se marchitó? Me doy cuenta de que el dolor no es capaz de comprenderme. Esto es inspiración, esto es esencia, líricas conexión. Es la visión que construye, crece, no disminuye. Siempre controlando impacto, por eso influye. No sustituye forma ideal, manera de pensar. Recogiendo un sentimiento, un sonido brutal. Todavía lo recuerdo claro, cambié el futuro por el pasado. Voy en tranvía, micrófonos iluminados. tráfico, elementos. Está todo controlado. Alerta, pongo este aviso de advertencia. Hipótesis certera de mi filosofal ciencia. ¿Qué? Vida tan extraña, ven. Cuéntame un poco de aquella travesura de ayer. Pa' ver, qué bien parecí pa' madurito, oye. Qué locura, qué locura, qué locura de ayer. Esencia, rimas de esta creación, conciencia, en nuestra constelación, audiencia, una energía, una atracción, soy elemento, planeta, hipocro, atrapado, mente activa, rimas, conexión, procesos son procesos, llevamos la reacción, los tropiezos son normales, elemento, visión, la clave, organización, no existe. El elemento toma fuerza, en formas de misterio, siguiendo virtudes, estilos, formas de criterio, en serio, real, conexión y mucha táctica, basada en los sentidos, mente, corazón y práctica. En plática, conversación bien básica, implanta. Me reconocimiento igual, con la frente alta. Estilos fusionados, inspirados, relatados. Con un solo motivo que tu mente haya llegado. Esencia, rimas de esta creación. Conciencia, en nuestra constelación. Audiencia, una energía, una atracción. Soy elemento, planeta, hip hop, bro. El elemento, plasmado en cada esquina, dejando su fragmento. Lentamente va creciendo, observa el movimiento. La herramienta adecuada está en su momento. Mira bien, este es el momento. Ese elemento permite experimentar, salir del mundo, pasaje, interés de la realidad. No es un gamín, no es vanidad. Prosperidad al aire, cambie mentalidad. Oye, primo, ¿qué? Si soy MC, ¿pa' qué le digo que? No, si sí, hagamos rap serio, pa' gente seria. Mi sentimiento no lo vendo en la feria. Ver para creer, breakdance en las paredes y MCs por doquier. Ver para creer, beatbox con los platos y MCs por doquier. De lo profundo es su ser, me parece bacán. Hip hop presente como el cóndor en alto vuelo, bro, siempre seré fiel. Habla marmota, ¿qué más? Te invito a un helado sin gas. Mira, ya allí están, con un pesimismo radical. Naranjas, aquí no hay tal. Pacharcas, váyase a la casa de la Yasusa. Come arroz con cuchara. Come arroz con cuchara. Come arroz con cuchara. Y en esta libertad, de puerta adentro, resuelvo mis conflictos. Repito y analizo, recuerdo y rectifico. No juzgues a alguien por lo que te digan, mijo. Comprueba, pon la prueba, dale veredicto y pito frío. Atatay, arrasay, achachay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, atatay, arrasay, achachay. Quien busco amigos en la alegría, en la desgracia no los pida. Basta que yo le diga. Sigue el

Fuerte, claro, de Sudá Medí, para que se lo vacile con mi sin Medí. Me le creo guay, son músicos Chenedi. Los dos bien que mi padre se de Chenedi, yo. Se de Chenedi, fuerte, claro, de Sudá Medí, para que se lo vacile con mi sin Medí. Me le creo guay, son músicos Chenedi. Los dos bien que mi padre se de Chenedi, yo. Se de Chenedi. Thank you. buena vida que yo llevo. Por si lo hago yo no muero, el dinero es lo de menos, serio. De la cuna al cementerio, reclutando soldados, care crimen, mi cielo, yo vuelo con miedo. Tu compañía es el día más bello, yo camino hacia el olvido con un blon entre los dedos de yo. Dulce veneno y voy de nuevo, si decides marcharte, no esperes un hasta luego y voy de negro, de duelo, si estás tú feliz me alegro. Hoy llevo prisa, mi destino es el infierno. Miro la esquina, anestesia y desde luego, nada interesa más que tú y una chispa de fuego. Y mama, que lo es de fe, problemas negros. Yo le meto sin consuelo echando humo al cielo. De la cuna al cementerio, de la cuna al cementerio, de la cuna al cementerio, de la cuna al cementerio, de la cuna al cementerio, de la cuna al cementerio, de la cuna al cementerio, de la cuna al cementerio. Gastándome la vida, voy cantando, dejando melodía, estoy sonando, bailando sobre el juego, mi ser yo marcando. Las luces no se apagan, mi calle el escenario. Sueño todo es eterno, el ánimo no me hace falta, completo los pensamientos, pasa el tiempo y en pocas horas logro lo que quiero, pero me confundo cuando veo que está nublado el cielo, abismos negros que colapsan el momento y dejan huellas en mi mente con vacíos de tiempo muerto, reencarnan los fantasmas que viven en el pasado, respiro los aromas que desprenden en mi cuarto, no sé cómo parar los minutos conscientemente, es una fantasía que solo mi cerebro comprende, sé que solo son mis nervios ante las dudas, que mi cuerpo responde. Como si no hubiera cura, oculto los sentimientos por si alguien se acerca, las emociones traicionan y en este mundo condenan, porque sabes que puedes obtener lo que tú quieres, imagina en un instante y disfruta lo que te pierde, como ves, aún no sabes cómo liberarte de la prisión de los sueños, nadie ha podido escaparte, intento ver el otro lado y no lo encuentro, y ahora sé que aún no me despierto, y es tan solo un sueño, que habita en la realidad, en la realidad. Sientes como pasa el tiempo, eso nunca va a parar, no va a parar. Y es tan solo un sueño, que habita en la realidad, en la realidad. Sientes como pasa el tiempo, eso nunca va a parar, no va a parar. No va a parar, no va a parar, no va a parar. Poquito rima, que el cerebro que se afina. En la madrugada y me acuerdo de tu sonrisa. Desesperada prisa, verte aroma respira. Inconscientemente sobrevuelo por la vía. Recuerdos que me guían, aquella melodía llamada agonía. Está siempre bien acompañada de su amiga Soledad. Mucho gusto, ¿cómo estás? Nuestra cita fue pactada. Y empieza el melodrama, pupilas dilatadas. El alma despiadadamente se destapa. Signo de ausencia, fondo y el infierno que me clama. Y así transcurren los segundos y mi corazón de luto huye lentamente vagabundo. Alucinaciones que hacen bello este mundo en lo profundo. Yeah. música de Francia y con ansia esperando al grupo. No entiende el dibujo para que cache al ajo. Como cuando pequeño se enciende, todo el mundo habla abajo. Respiro, mejor me relajo, en silencio pienso. A los vampiros los matas con ajo, pero el grupo es más denso. Te mira, se analiza, sospecha y se acecha con murmullos de la brisa. Murmullos de la brisa, murmullos de la brisa. Remuevo los limitos, camine con rapidez. La prima me necesita, el valle recorre mis pies. Es el estrés, no puede una, así no quiera, se le vacuna. Mientras la vida es la mierda opina y el alma se encachina, todos al mismo son. Entiéndame, vecina, si es que me pongo un plom. Yo creo en Dios también, todo lo que hace chico. Oye, eres my friend. Lo lamento, pero tengo el gen. Haciendo lo mejor en cada intento, sé que puede diferente. Visto que está mi puesto, de hip hop hacer el fondue, diferenciar del resto. Algunos días también pienso, con miradas frías, mamá dice ya no rías. Cuando como, vacuno a peso, confuso el peso. Producto del abuso y exceso de algo más que un trago. Mientras yo, amado con mi intento. Voy a llamarte homie. La vida que yo llevo se basa en hacer money con mis homies. Vivir al margen de la ley en ocasiones y encomendarnos oraciones. Pues de aquí no basta con ponerse pantalones. Hay situaciones que te hacen elegir entre el dinero y las prisiones. Cómo sentir el placer de hacerlo sin condones. La vida es de duras decisiones, porque crees que en Cana te quitan hasta los cordones. Si llegas a matarte solo o esperar que te perdonen. Si no te mueves, pues no comes. No vivo al hilo de jefes mandones. No existe mejor horario que el que vos mismo te pones. Desconfiado en relaciones, pero creo en el hogar y sus buenas intenciones. Somos pecadores, pero ¿qué crees que haga Eva si es que la fruta no comes? Espero en falsos cuerpos, no te embobes y tengas que cambiar el micrófono por molestos biberones. Pregúntale a mis brothers, el hambre tiene cara de perro y por la mínima te joden. Mi madre preocupada llama a ver si es que su hijo come, pero me gustan los negocios sucios de elegancia y fumar blones. Pueda que también robe, mi abuela en la niñez traficando con sus licores. Lo malo se aprende enseguida, lo hermoso cuesta la vida y esto va en generaciones. Si hace falta solo uno para la inspiración, mada pocas en la casa, dos, tres dentis a la acción. Es el mismo rap de Chapo, pero en segunda edición. Regresó la Magda Cruz, se jodió esta situación. Y es que traemos de todo, buena música y un bron. Lo hago sin complicaciones, trabajo bajo presión. Es un buen instrumental, va en regla grabación. Yo relato mi expresión y lo hago cada renglón. Sabes que me gasto sesos, oración tras oración. Y que ya no importa nada, crítica de oposición. Me acostumbré a rimar y lo hice mi obsesión. Ahora no puedo parar y no quiero salvación. MGAC, la poquita composición. Lo hacemos por destrabar y no por un galardón. Que mi forma de pensar, solo humo y la visión. Para subir a tarima, los nervios bajo tensión. Esta nota es real, como el sexo sin condón. En la calle lo aprendí, hoy es mi única opción. Llevo tiempo caminando en tanta contaminación. Poniéndole cabeza al rap, haciéndolo de corazón. Oh, yeah. Haciéndolo de corazón, man. todo. En cada perra fue mi vida. Detrás de duros golpes el reflejo de mi vida. Y no fragarme mierda, ilusiones de contienda. Ciencia fue la tierra, pues fue la puta leyenda. Luz de mi sendero que yo pago el caminar. La necesidad me atrapa, solo quiero receptar. Sin pagar nada, eso no está bien. Pero da igual, al caminar. Vivir de ilusiones y la verga terminar. Mis sueños se frisan como mi techo. Como poco de neblina y humedad. Si rezo fallecerán, recordando todo lo que fuimos sin depar. Tu pasado en el presente, visiones vendrán. De pelotero antes de las drogas terminar. Marihuana y ron, vivo underground. Cada triple show, lo estoy jugando yo. Lo pasé, cabrón, lo está jugando solo. Todo lo que tengo en la vida está para ti. Íntimamente vivo con la soledad. Mi única manera de hablar mi problema. Hoy todo está para mí. Hoy vivir sin más sufrir. Hoy unidos desde el fin. Todo lo que quiero vivir, mi familia está aquí. Entre huellas cansadas que andaban de pasada. Entre tierra caliente, entre fuertes miradas. Entre dolor y sangre, entre pobreza y hambre. Entre miradas tristes, entre el después y el antes. Posiblemente el origen del yo interno. Son coplas que se acoplan en coplas de mi cuaderno. Son notas que denotan y abordan mis sentimientos. O toscas reacciones acerca de lo que siento. La verdad es que nadie sabe de lo de nadie. El globo es diminuto, pero es grande lo que vale. Entre males y bienes, o si vienes con males. Si las señales son desiguales, ¿tú cuánto vales? Mi rap es más que idea, autosugestionada. Es la libertad de expresión, es la libertad de palabra. La idea es estigmatizar lo que bla bla. Si disparas balas o caras, lo que mi mente exhala. Yo solo vivir, todo lo que tengo en la vida está para mí. Íntimamente vivo con la soledad. Mi única manera de hablar mi problema. Hoy todo está para mí. Hoy es vivir sin más sufrir. Hoy unidos hasta el fin. Todo lo que quiero vivir y mi familia están aquí. Son las 5 de la mañana, voy con rumbo directo a casa sin saber lo que la noche me depara. Tanta gente que se pierde cuando la noche nos llama. Algunos desaparecen para siempre porque esta se los traga. Niños pequeños arrancando de sus casas, buscando la calle y el cariño. Su padre no le dieron nada y así la vida pasa. Preguntando cómo es que nada cambia. Seres humanos que reclaman, otros que solo viven al ritmo de sus armas. Todos queriendo plata, otros que caen por trampa. Hay que tener cuidado cuando gastan las balas. Nunca se sabrá sagrado. La bendición me doy yo mismo para yo cuidar de mi camino, mi destino. Ya no quiero el día crucis que tocó pasar. Ya no quiero que las balas vayan a cantar. Su sonido extravagante que en la calle dan pan, dejando melodía de tristeza. La muerte ya no tiene como pesa. Y en la vida nadie cesa. Y en la yeca la guerra continúa. Nunca se sabrá sagrado no mañana. Donde la vida nos sorprenda en la cara. Son tantas almas que se pierden y que faltan. Pero parece que nadie le importa nada. Se pierden y que faltan, pero parece que nadie le importa nada. Al parecer no importa nada, en esta movida no existe salida, el mal te domina. Seres humanos se contamina, un arma suicida se lleva otra vida y crece la adrenalina. Muchas consecuencias y con el tiempo va más allá del conocimiento. Asisten los mandamientos, no matarás. Entonces el pueblo que dirá y muchos temerán, se esconderá en el juicio final. Vivo hoy y no sé si el día de mañana me despierta. Pierden y que faltan, pero parece que nadie le importa. Esto es. que cargo. Te habla tu amigo de siempre, tu pana, tu yunta, tu adulto, tu parcero, tu brother, tu modi, tu cualquier cosa, el Nietzsche. No tendré apellido noble ni un bonito apodo, pero la estirpe de insectos me salva de estar en el lodo. Y ya tú verás que el cerdo siendo cerdo es purificado con el fuego, se purifica. Así nuestra expresión se purifica en la llama de tus sentidos. ¿Qué puedo decir? Me agradezco a Nietzsche que no esté en la calle. No se puede torcer el destino como de mil varillas de estar. Sin embargo te quiero, verruga. Mi padre es zapatero, mi mamá la bandera, la Marta Cecilia, mi hermana. Yo el Nietzsche hasta la primaria nomás, hasta ahí nomás. De ahí sí, a la escuela de la vida, como tanto esperado, lo hemos hecho siempre. Ayudar a trabajar, me acuerdo desde pelado, cumpliendo órdenes de los mayores, quieras o no, tengan o no razón. A comprar, a lavar, a limpiar, a estudiar, a trabajar, a la vista, a buscar, a querer, a jugar, a tirar, a tirar piedras, a tirar piedras, a como tú que vienes cuidado en tu mundo. Así crecí en la calle, me agarraron y me dio la lista, eso dice la crónica roja, me agarraron a un mozalbete desadaptado en compañía de otros de su misma estirpe, agarrando lo que no era de ellos y por eso están encanados. Eso dice la ley, eso dice la autoridad, que pronto los sentencien y se limpie así la sociedad. A veces por volar muy alto nos estrellamos. Cuida que tus sueños no se vuelvan nada. Juega con la ley y no dejes que te escapen. Con mi ilusión castillos levanté, los vi caer, perdí la fe, me desengañé, porque en el mundo nunca tanta farsa imaginé. Si por ahí escuchas el mismo ritmo, mi bonito, acuérdate también que tú fuiste joven y a tu música tampoco la comprendían, no la aceptaban, no la toleraban. Aprendamos a ser tolerantes, escuchemos. Acuérdate del discurso politiquero, eso sí que se repite, que nos ofrecen el oro y el moro en época de elecciones para ganarte el voto. Nos ofrecen el oro y el moro para ganarte el voto en época de elecciones. En época de elecciones nos ofrecen el oro y el moro para ganarte el voto. El voto te ganan en época de elecciones haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y a la hora del té, café, nos hacen como el toro con rincón. Nos citan, nos engañan, alzan el rap con el cacho. Nos meten y se van. Suavena morena, riquibusca de quibusca, se dice en el sur. Ay, pues por ahí o por acá, querida negra del alma. Acércate un poquito más que no te va a pasar.